en el orden y en cuanto a las cuestiones económico-sociales y políticas, como por igual en los asuntos teóricos e ideología, no cabe hablarse de esas basuras de Dios, Jehová, magia y encantadores de serpientes, sino de total apego a la doctrina de los intereses y sus correspondientes relaciones económico-financieros de clase, base fundamental de sustento de todas las demás actividades y muy especialmente de las características personales de los individuos. Y es por todo esto por lo que sufrimos padeciendo los efectos de una estafa electoral perpetrada contra el derecho electoral de la población, víctima de la dirección conjunta del imperialismo yanqui y del de los países de la Unión Europea, emparejados de forma espuria con la prostituta universal, la Babilonia, que es la Iglesia Católica Vaticano y la peste del cristianismo, auténtico opio de la humanidad con fines de inutilización de los pueblos del mundo, como por la OEA y ese vil mercenario, hechura de Pepe Mujica, el Frente Amplio de Uruguay y sus tristemente aventureros y mercenarios tupamaros, que viene a ser el leproso moral por espía pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo del imperialismo norteamericano y su Departamento de Estado, Luis Almagro. Jamás puede dejarse de lado ni olvidarse que fue el cártel del parasitismo y la estafa oscurantista supersticiosa que encarna en la Iglesia Católica Vaticano la que, habiendo usurpado la dirección, manejo del Estado de la República Dominicana, hace lo mismo desnaturalizando todos los organismos institucionales del Estado y en el caso particular de las elecciones de la Junta Central Electoral, así como de la Alta Corte Electoral, lo que se repite de nuevo tanto con la Junta Central Electoral como con el Tribunal Superior Electoral, donde colocaron a un chacal cancerbero y sicario, literalmente hablando, al servicio de todas las patrañas espurias del cártel que es la Iglesia Católica Vaticano, tal cual es el caso del mequetrefe ex Corecato Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, quien adelantando una muestra de para qué trabaja el gobierno y la Iglesia Católica Vaticano, recuérdese que la cuernera que hace de vice, la Raquel Peña, es una chacal por igual de la Iglesia Católica Vaticano y de la fusión con Haití, lo colocaron a Camacho como presidente del Tribunal Superior Electoral. Camacho, como en sus viejos tiempos de juez venal y vendido, que no guardaba ningún respeto por las leyes, ni en su espíritu ni en sus letras, lo primero que llevó a cabo al ser posesionado fue cancelar masivamente a todos los empleados, violando de manera arbitraria y depravadamente todo cuanto ordena la ley en torno al procedimiento llevado a cabo, por lo que se produjo el gran escándalo, silenciado por la prensa venal, sobornada como siempre. Funcionarios jurídicos de la jurisdicción correspondiente no salieron de sus respectivos despachos hasta tanto no se le formalizara debidamente su cancelación, pues teniendo conocimiento de la naturaleza de rata y del mercenarismo de Camacho, corrían el riesgo, si se ausentaban por conocer a través del chisme su cancelación, de que Camacho, que es una verdadera rata inmunda, diría que fueron cancelados por abandono de sus funciones o cargos. Y no es solo esta sabandija que es colocada por el usurpador de la presidencia, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader, quien heredó la condición de su progenitor de archiestafador y corrupto, como de vocación irrefrenable por las más bajas y sucias actividades del oficio, y cuya endeblez de discernimiento e inteligencia es tal que ni aun teniendo su progenitor, el ludópata alcohólico y depravado agente de la CIA, José Rafael Abinader Wassaf, una universiducha, no pudo titularse en ningún campo que no fuera las más oscuras actividades, por lo que guarda sepulcral silencio al respecto. Y su conocida opinión ante el tenebroso y degenerado gusano cubano de la bocina de la CIA CNN, Camilo Egaña, quien le preguntara, ¿y cuál es su libro de cabecera? recibiendo como respuesta, ninguno. Y ante la insistencia del leproso moral Camilo Egaña, ¿y cuál es el libro que más le ha gustado leer? Respondiendo, ninguno. Y para cerrar el capítulo y subir los vidrios, subrayó, los libros son mis primeras víctimas. Habiéndose montado la farsa del sainete o parodia que gira alrededor de la honestidad y pulcritud, honradez y decencia del mojón y su gobierno de facto, el primer capítulo de dicha comedia discurrió en torno a la corrupción y su persecución, para lo cual vendió la mentira olímpica de un ministerio público personificado en la Procuraduría General de la República con carácter independiente. Pero no habiendo dicho independiente de qué y de quiénes, colocando al frente de la misma a la depravada Miriam Germán Brito, que es un sapo de la Iglesia Católica Vaticano y de la CIA, como de la USAID, de las iniciativas democráticas, creadas bajo la estricta dirección y manejo de cuerpos de injerencia, intervención y violación de la autodeterminación y soberanía nacional por parte de los organismos variopintos del espionaje del imperialismo yanqui. Posee un oscuro y podrido expediente de actos viles y perversos, no solo en el orden profesional y público, sino en el de la moral y la ética individual y personal, habiendo estado involucrada hasta como pareja, no solo de magnate eclesiástico católico, sino de terroristas internacionales y atracadores criminales, como es el caso de Rafaelito Pimentel, un tránsfuga que fungía de representante terrorista de Gaddafi en el país, luego de la desarticulación de la banda armada que operaba a nombre de los mercenarios renegados revisionistas del partido capitulacionista y colaboracionista con el imperialismo, la oligarquía y el tirano alimaña Joaquín Balaguer, que encabezara el hoy confeso maricón, integrante del movimiento LGBTI, Narciso Isaaconde, y que operara junto con el provocador y estúpido de marca mayor Braulio Torres, convertido en agente del leproso moral, el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, y resultando muerto como un perro callejero, en lo que luce un ajuste de cuentas perfectamente articulado como accidente de tránsito en los alrededores de San Cristóbal. Como tan sabiamente expresa el proverbio que dice, el cojo o renco, por veloz que sea y alta sea su resistencia, al fin y al cabo no es muy lejos ni extenso el camino que pueda recorrer, y por lo tanto no llega lejos. Ahora que se ha cumplido el primer año de la usurpación del poder del Estado por un golpe de Estado electoral resultante de la falsificación de las elecciones, llevado a cabo públicamente, no sólo como ya lo había anunciado con anticipación desde el 21 de enero del 2020, la jauría de hienas depredadoras que se autoproclaman conferencia episcopal de la Iglesia Católica en el país y en el que hacen de sucursal y lacayos del cártel internacional del contrabando del opio de la humanidad, Iglesia Católica Vaticano y su peste tóxico-venenosa del cristianismo romano. Cuando dichas hienas depredadoras decían en la conmemoración de su estafa de la Alta Gracia en el 2020 que la situación era tan difícil como la del 1961-62, luego de la muerte de su sirviente verdugo y protegido, el sanguinario dictador Trujillo, y que por lo tanto había que repetir la jugada que entonces llevaron a cabo. Y ya describimos lo que sucedió y culminó con la usurpación del desalmado, inescrupuloso y estafador, solo calificable como el mojón con muchos flecos o embeleco, Luis Guaidó Duque Abinader. Como es harto conocido, para esta estafa, sus cabecillas se autoproclaman ser portadores del cambio, pero sin decir nunca en detalles de qué cambio es que hablan y hablan, hasta que después del palo dado, que es cuando las masas de pendejos se dan cuenta que el cambio de que hablaban era el de ponerlos a sacar el agua del pozo para luego volver a subyugarlos y así hasta el final. Se ha cumplido el primer año de la usurpación y lo único que se ha producido es el gran desengaño repetido tras efectuarse y comprobarse la estafa que los verdugos de la nación y el pueblo han repetido de nuevo. Según los perros de mierda, una facción tan perniciosa como todas las que han confluido para dar cuerpo a los perros de viejo cuño, perro D, ya en plena descomposición y necesidad urgente de su sepultura o cremación, y como no ha querido hacer ni lo uno ni lo otro, su putrefacción y vaho pestilente, insoportable, siguen creando pandemias y epidemias de corrupción, las que han adquirido carácter de endémicas. Al imbécil e inútil huevón bueno para nada de Luis Guaidó Duque Abinader le crearon el eslogan de que el cambio de que hablaba y repetía como un eco vacío y sin sustancia de la creación e invención de una economía y de una sociedad funcional, que salvo que lo admite y reconozca el mismo mojón que protagoniza la terrible estafa que se sufre, todo no era más que una demagogia vacía que contrasta como de la tierra al sol lo que está llevando a cabo, y en que lo único de real y efectivo es que hoy se está mucho peor que en todo lo que significa ayer o antes del desgobierno actual. Llegando al extremo de tomar un viejo brebaje reconocido por su alto carácter tóxico, venenoso, fatal, envolverlo, meterlo en una envoltura en apariencia diferente y dicho veneno te lo pasan de contrabando como un producto beneficioso y saludable para el cuerpo humano. Dentro de la envoltura recambiada de autoproclamarse cruzados contra la corrupción, pero solo para ser todavía más corruptos que los corruptos conocidos y comprobados, acusados y procesados de manera bastante torpe, como lo pone de relieve la sistematizada violación de todo lo relativo al debido proceso, como si el objetivo real de todos sus aspavientos sea el de escandalizar, causando mucho ruido de latón, pero no obteniendo otra cosa más que el bullicio del ruido hecho. Lo de la alianza público-privada no es nada nuevo. Eso fue lo que preconizó el bastardo capo di tutti capi como agente espía leproso moral de los monopolios imperialistas, Leonel Antonio Reina, con su lema de capitalización de las empresas del Estado, que fue el eslogan bajo cuya bandera se empobreció al Estado dominicano y se les fumaron a los trabajadores las fuentes seguras de trabajo, como sufrieron los azucareros del CEA y sus ingenios cerrados y desmantelados para con esas mismas maquinarias montar ingenios privados, como se comprueba con lo de Josecito Jacim, quien se jactó de apoyar la venta y cierre de los ingenios por no rentables, y ahora lo vemos que ha instalado uno. Otro tanto terminó ocurriendo con la Marmolería Nacional y los estafadores árabes de los Suberoiza, quienes quebraron la Marmolería Nacional y luego reaparecen con una flamante marmolería con las herramientas y el mercado de la Marmolería Nacional que quebraron. No fue nada casual que el mojón con muchos flecos o embeleco Luis Guaidó Duque Abinader y el bastardo y degenerado leproso moral Leonel Antonio Reina, al que le duela y le moleste esto que decimos sin rodeos ni forma meliflua acomodaticia, le recomendamos que se rasque y, si gusta, que use una lija número 40 adherida a una tablita y se la pase por donde le coma. Pero esta es nuestra verdad, conteste a la realidad. Y que no nos venga con el cinismo en su significado literal de acto perruno, como el cagarse con la ropa puesta y decir no sentirlo, diciendo que estamos en lo cierto, pero que empleemos otra forma. No obstante, ellos se atribuyen, hasta como sirvientes de los reaccionarios, la potestad de impedir que los puntos de vista contrarios se pronuncien, se difundan y sean escuchados. Ya es muy tarde para querer ablandar habichuelas. Pero lo de la estafa de la alianza público-privada no es nuevo aquí ni en el mundo, y tanto aquí como en Europa y donde sea es lo mismo. Si aquí trajo el desastre que acarreó la privatización neoliberal de la CDE, CORDE y el CEA, más todo lo demás, fue un fracaso en Inglaterra, que se supone es un país imperialista, colonialista, culto y avanzado, como capitalista, que significa que la esclavitud asalariada, pero esclavitud al fin y al cabo, es en Inglaterra mucho más intensa que aquí. Y ahora este bolsón y caco hueco de jigüero, que ni para hacer huira sirve, viene a ofrecer como su gran invención la alianza público-privada, como la última verdad de punta en la ciencia de la economía. Pero si se conjuga o se combinan su fórmula del fideicomiso con la de la inversión público-privada, la única conclusión posible es que la banda del mojón con muchos flecos y la cuernera de la Iglesia Católica Vaticano y pro-haitiana Raquel Peña, viuda Antuña, los sapos CIA FBI, clones del imperialismo como Miriam Germán, la estúpida y mujerzuela de patio de la sapo maquita venenosa Jenny Berenice Reynoso Gómez y el maco sapo negro que es un sapo de las selvas sudamericanas y de Australia, que no otra cosa es el Prieto Camacho, igual que la sapo Jenny Berenice Reynoso, cuyo currículum recoge cursos de adiestramiento en su condición de sapo y como maquita en todos los centros y países donde la CIA y el FBI del imperialismo yanqui campean por sus fueros. Y por lo que se puede explicar, la naturaleza espuria, antinacional, contraria a la soberanía nacional y estatal de la flamante Procuraduría Independiente, como de la jicotea alcahuete Miriam Germán Brito y sus otros incumbentes. Son sapos. ¿Y de qué moral o principios éticos puede hablar o hacer ostentación un leproso moral, una lacra, una carroña de mondongo y piltrafa? Díganme ustedes. Para que no hubiese excepción de este escalofriante cuadro oprobioso de corrupción, ahí tenemos al prostíbulo que se hace llamar Senado de la República, rindiéndole un homenaje a quien ni su mismo tío que la motorizó en su interminable correría de amoralidades, inescrupulosidad y acciones propias de desalmados en todo lo que sin duda lo ha hecho en forma que da para más, adalid de la ignominia de borrón y cuenta nueva, parte del elenco de la CIA de Sacha Bolman, Nicolás Silfa, Ramón Castillo, Mon el Loco, Ángel Miolán, que con solo mencionar su nombre las aguas de las infamias se revoltean, integrante del elenco de activistas del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de Berlín, como del acuerdo sanguinario de Punto Fijo, responsable de miles de desaparecidos en Venezuela y de cantidad incalculable de torturados en Venezuela y aquí en República Dominicana. Maricona, alcohólica, depravada sin igual, experta en orgías sexuales sin freno, experta culilingüi como falolingüi y penelingüi, porque nació y vive sin banderas, tal es la llamada Milagros Ortiz Bosch, a la que el Senado, para dar cuenta de su propia naturaleza y no otra cosa, a esta leprosa moral, a esta, le acaba de hacer un homenaje. Otra vez, dejad que los muertos y podridos celebren a sus muertos y podridos. Solo ha sido suficiente el primer año bajo la pandemia para que quede comprobado que el mojón, engendro de un ludópata sirio-libanés, aventurero, nacido en Haití, servidor de la dictadura de Trujillo y de la CIA, como fue el alcohólico y depravado en demasía, un fauno llamado José Rafael Abinader Wassab, corrupto como no hay dos, y que en el lugar en que estuviera no se podía decir sape gatos, porque el pelerío impediría poder respirar y el riesgo de alergia era inminente, no podía ser otra cosa que lo que en realidad es, que no solo es un embeleco, es un millón de veces cuando menos más corrupto que todo el gobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina y el pálido Pelegato Bochista. Y esto queda palmariamente demostrado en sus planes programados de robarse, junto a Raquel Arbaje, todo cuanto sustrajeron los pálido Pelegato Bochistas en los 8 años de saqueos al Estado, que es el mensaje y contenido de lo que Raquel Arbaje dijera. Que no se olvide que tanto Luis como yo somos comerciantes. Si no se entiende, que escudriñen en la Divina Comedia el justo lugar que Dante Alighieri le asigna a los comerciantes en su infierno. De parte de las dos Raquelas, la Balsana y la cuernera y adúltera vicepresidenta, cuyo ex marido muriera de los tantos cuernos de la mosquita muerta, sino que le pregunten al hijo de la gran puta criminal y lacayo genocida, Rafael Hipólito Mejía, y del estafador sin ningún oficio conocido, ni en el que haya cursado estudios, el plan maestro, que es especie de un programa de estafa tipo Ponzi, en el que el estafado no es un individuo ni una institución cualquiera, sino el Estado Nacional República Dominicana. Y todo empieza con el fideicomiso en que colocó la fortuna heredada, fruto de la que amasó su padre mediante el ejercicio olímpico de la corrupción, y por lo que se niega a dar una historia creíble de los medios y formas en que amasó la fortuna de más de 15 mil millones de dólares, y de la que los tres vástagos del ludópata, alcohólico y corrupto José Rafael Abinader Wassaf, heredaron cada uno cerca de 2.500 millones de dólares, sin contar con los 7.000 y tantos que a su madre le tocaron del patrimonio familiar de los Abinader Corona. Pero esta historia de ese fideicomiso y del otro en que se habría de colocar lo que se rescate en la persecución de la corrupción, y que sólo él, Luis Guaidó, Duque Abinader y las dos Raquelas tendrían acceso al resguardo, uso y manejo de dichos fondos, y lo que es al Estado Dominicano, sólo sería luego de 20 años. Y si es que algo queda que vería esos fondos, lo vamos a dejar para la próxima entrega. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.